Con el fondo musical de Indiana Jones y de la Guerra de las Galaxias, vamos a hablar de Harrison Ford. Harrison Ford es un actor estadounidense de cine y televisión que nació en Chicago el 13 de julio de 1942, hijo de Christopher Harrison Ford, director publicitario de formación católica, y madre judía, Dorothy Needleman, que fue actriz de radio antes de dedicarse a su hogar, lo que también hacía su padre como pasatiempo, siendo sus abuelos paternos, John Fitzgerald Ford, irlandés católico, y Florence Verónica Niehaus, alemana. Y sus abuelos maternos, inmigrantes judíos, Harry Needleman y Anna Lischulf, que llegaron desde Minsk, Bielorrusia. Harrison tiene un hermano, Terrence, nacido en el año 1945, y crecieron en el seno de una familia de típica clase media americana, siendo educados en base a una combinación de sus convicciones religiosas y culturales. Por ello, Harrison, cuando le preguntan cuál es su religión, responde con humor demócrata. Y en otra de sus humoradas, dice que se siente irlandés como persona, pero judío como actor. Con su hermano Terrence, estudiaron en la escuela primaria Graham Stewart de Chicago, y luego Harrison ingresó en la escuela secundaria Exmain Township en Illinois, en 1956. Bueno, en este periodo escolar participa en toda clase de actividades dentro del colegio, siendo presidente del Club de Ciencias Sociales, miembro del Club de Maquetas Ferroviarias y representante del Club de Escolares, siendo delegado de clase, y además lleva a cabo su primer educación como la voz de la radio del colegio, que había sido creada en su estada, recordando cómo lo hacían sus padres, y también se integra en la compañía de baile de la escuela, así como en el equipo de gimnasia. Todo esto le permitió cultivarse y formar su personalidad. Luego de graduado, en el año 1960, se incorpora, presionado por sus padres, en el Colegio Ripon de Wisconsin, donde estudia literatura inglesa y filosofía, con resultados no tan positivos, e integra la fraternidad Sirmanú, siendo mal estudiante durante el tercer año. Se anota en cursos de arte dramático, pensando que con ello podría obtener buenas notas. Y así es como descubre lo que habría de hacer en lo sucesivo de su vida, a pesar de ello, de que en 1964, a 3 días de la entrega de los diplomas, se entera de que no recibirá el suyo debido a su acumulación de faltas a las clases. Y retorna avergonzado y humillado a Illinois, pero nunca se sabe qué le puede deparar el destino. De manera que, de acuerdo a lo que había pensado en el Colegio Ripon de Wisconsin, decide dedicarse al cine y logra acceder al mismo, participando no acreditado en Ladrón y Amante con James Coburn, Love quiere decir amor, y Zabriskie Point, en 1967 y 1968, para ya acceder en 1969 al elenco de Héroes sin Gloria junto a James Caan y Furia sin Freno junto a Glenn Ford, siguiendo en 1970 con Al Borde de su Mundo, American Graffiti y Locura de Verano y La Conversación, dirigido por Francis Ford Coppola junto a Jane Hadman. Y debe su notoriedad gracias a su colaboración con el guionista, productor y director de cine George Lucas, que fue quien le brindó la posibilidad de ser el gran actor que es cuando interpreta a Han Solo en La Guerra de las Galaxias del año 1976. Y sus secuelas, El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi. Pero entre ellas, Harrison Ford actúa en Fuerza 10 de Navarone y Apocalipsis Now, nuevamente dirigido por Francis Ford Coppola. También en El Rabino y el Pistolero, un western sensacional, Un Amor Llamado Nunca, y justamente antes de El Regreso del Jedi, interpreta a Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida, que ya lo elevó al nivel de estrella internacional. E inmediatamente llega el filme de culto de ciencia ficción Blade Runner, la película de Ridley Scott, donde desempeña el papel del cazador de replicantes Rick Deckard, que tuvo su secuela 40 años después con Blade Runner 2049 en el pasado 2017. Y una seguidilla de buenas películas como Testigo en Peligro, La Costa Mosquito, Búsqueda Frenética, Secretaria Ejecutiva, Se Presume Inocente, Una Segunda Oportunidad, Juego de Patriotas y Peligro Inminente, donde interpreta a Jack Ryan. Jimmy Hollywood, La Espectacular El Fugitivo, Sabrina, Enemigos Íntimos, Avión Presidencial, Siete Días y Siete Noches, Destinos Cruzados, Revelaciones, K-19, y con Hollywood Departamento de Homicidios llegamos al año 2003. Y entre todos estos títulos quedaron en 1984 Indiana Jones y el Templo de la Perdición, y en 1989 Indiana Jones y la Última Cruzada, donde actúa Sean Connery como su padre. Y en el 2008 llega Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, para continuar con títulos como Decisiones Extremas, Un Despertar Glorioso, Cowboy Aliens junto a Daniel Craig, 42, Paranoia, El Juego de Ender, El Poder del Dinero, El Periodista 2 al Diablo con las Noticias y Los Indestructibles 3 del año 2014, para desembocar en Star Wars, El Despertar de la Fuerza y El Secreto de Adalín. Ambas 2015, antes de Blade Runner 2049. Entre los años 1966 y 1974, Harrison Ford se dedicó también a la televisión, participando en 10 series, entre ellas El Virginiano, Ironside, Patrulla Juvenil, La Ley del Revólver, Kung Fu y Petrocelli, y actuó en 5 telefilmes, Los Forajidos, Dinastía, Satán Fuerza del Mal, Corte Marcial al Teniente Coley y Star Wars Special Holiday desde 1974 a 1978. Por el año 1993 apareció en la serie de televisión Las Aventuras del Joven Indiana Jones. Lleva hasta el momento 50 películas filmadas. Harrison Ford es el actor con mayores ingresos de taquilla, con más de 5.600 millones de dólares recaudados en todo el mundo por sus películas. Harrison Ford dejó la impresión de sus pies y manos en el cemento del Teatro Chino Grauman el 4 de junio del año 1992. En 1998 fue elegido por la revista People con 56 años como el hombre vivo más sexy del mundo. Y en 1995 la revista Empire lo ubicó en el puesto 15 entre los 100 actores más sexy de la historia del cine. Desde el 30 de mayo del año 2003, inauguró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Hollywood Boulevard, a la altura del 6801. Mundialmente famoso por sus trabajos en películas de acción y aventuras, fue galardonado con el premio Cecil B. DeMille en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica en la Gala de los Globos de Oro del año 2002 y con el César de Francia honorífico al conjunto de su carrera en el año 2010. Además, recibió premios honoríficos tales como Premio Saturno 1996 al conjunto de su carrera, Premio Bambi de Alemania en 1997, Premio del American Film Institute conjunto a su carrera en el año 2000 y en 1994 la National Association of Theatre Awards le otorgó el título de Estrella del Siglo. Además de las distinciones personales recibidas, 6 de las películas en las que trabajó figuran en el Registro Nacional de Filmes y 5 están calificadas en el Top 100 del American Film Institute. 2 de los personajes que interpretó figuran en el Top 50 del American Film Institute de los mayores héroes del cine, y ellos son Indiana Jones en segundo lugar y Han Solo en el puesto 14. Ha tenido 16 nominaciones a variados premios internacionales, de los que ha ganado 8, entre ellos 1981, Premios Saturno, Mejor Actor por Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida, 1994, Premio MTV Movie, conjunto con Tommy Lee Jones por El Fugitivo, extraordinaria película. Año 2016, Premio César Mejor Actor por Star Wars Episodio 7 y al Oscar 1986 por Testigo en Peligro. En el año 2000, Globos de Oro, Premio Cecil B. DeMille. En el año 2010, César Honorífico al conjunto de su carrera. En su vida privada, Harrison Ford se casó con Mary Marquardt el 18 de junio de 1964 y tuvieron 2 hijos, Benjamin, nacido el 22 de septiembre de 1967, y Willard, nacido el 14 de mayo de 1969, y se divorció en 1979. Mary fue víctima de esclerosis múltiple y Harrison la sostiene psicológica y económicamente. Le compró una casa y se hace cargo de todos los gastos médicos y de su tratamiento que le son todos necesarios. El 14 de marzo de 1983 se casó con la guionista Melissa Mathison, con la que tuvo un hijo, Malcolm, nacido el 10 de marzo de 1987, y una hija, Georgia, nacida el 30 de junio de 1990. Se divorciaron el 6 de enero del año 2004, luego de 20 años de matrimonio, y que fue uno de los divorcios más costosos de Hollywood. Se casó nuevamente el 15 de junio del año 2010 con la actriz Calista Flockhart, con la que ya convivía desde el año 2004. El casamiento se realizó en Santa Fe, Nuevo México, donde Harrison estaba rodando Cowboy and Aliens, y la ceremonia fue oficiada por el gobernador Bill Richardson. Harrison Ford ya tiene 3 nietos, Ethel de 25 años, Ethan de 18 años y Waylon, nacido en 2010, de 8 años. Al igual que John Travolta, es un amante de la aviación y comenzó sus clases de pilotaje en los años 1960. Pero el costo de $11 la hora era demasiado elevado y no continuó el aprendizaje. Su interés renació a mediados de los años 90, cuando compró un avión Gulfstream II, le pidió al piloto Terry Bender que le diese nuevas lesiones, que comenzaron en un Cessna 182, luego un Cessna 206, y obtuvo su licencia de piloto privado en el año 1996. Y más tarde extendió su práctica a pilotar hidroaviones monomotor y helicópteros y colaboró con el servicio de socorro del condado de Teton, en Wyoming, en rescates de montañas, socorriendo senderistas aislados afectados de deshidratación. El 23 de octubre de 1999 tuvo un accidente de helicóptero durante un vuelo de entrenamiento de rutina sobrevolando el lago Piru, cerca de Santa Clarita, en California, estrellándose, pero no resultó herido, y durante una entrevista por la televisión acerca del suceso respondió: "Lo rompí". El 5 de marzo del 2015 sufrió un accidente de aviación cerca del aeropuerto municipal de Santa Mónica, California, y que yo les comenté oportunamente esa noticia aquí en el programa. Ha puesto su notoriedad al servicio de la conservación de la naturaleza y de la preservación del medio ambiente, particularmente sobre la situación crítica de la desforestación de los bosques tropicales, que es su gran preocupación. Así, con este historial de Harrison Ford, con una carrera cinematográfica brillante, le homenajeamos hoy, en el día de su cumpleaños número 76. ¡Feliz cumpleaños, Han Solo! Indiana Jones, Harrison Ford.